Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Aquí arranca una nueva temporada del programa de radio líder en tecnología de Apple. Como siempre, te ofrecemos la actualidad de la compañía de la manzana presentada por sus protagonistas. Estamos genial de nuevo en antena y deseamos leer vuestros tweets. Espero tus comentarios a través del hashtag Territory Mac. Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo. Es un placer para mí estar con vosotros de nuevo en antena. Tenemos a los mejores colaboradores que están ansiosos por explicarte curiosidades, novedades, trucos y consejos. Y en esta nueva temporada puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymap.com. Así escucharemos tu voz y ellos te responderán en antena. Las novedades que Apple presentó en la Keynote del pasado martes con los nuevos iPhone 6, iOS 8, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles y el esperado reloj inteligente Apple Watch centrarán el programa de hoy. Con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, analizaremos todas las novedades. Descubriremos las tendencias y las novedades en juegos para dispositivos móviles con Maher El Sayed, Marketing Manager de Gameloft. Y Sergio Navas, editor de isenacode.net, nos recomendará aplicaciones y juegos para tu dispositivo móvil preferido. Y no lo olvides, comenta el programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora en Territory Mac vamos a analizar los nuevos iPhone 6, iOS 8 y Apple Watch con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas, Jaume. Al principio del evento hubieron problemas de transmisión con el streaming. ¿Has aclarado qué sucedió? Yo lo que he leído por ahí, por los mentideros de los foros de desarrolladores y demás, es que tenían una previsión de quizás un millón de conectados y casi se dobló. Esas son las especulaciones que hace la gente de administradores de sistema y demás, del comportamiento que tuvo la conexión y demás. Aparte, yo creo que un técnico de sonido hoy estará en el paro porque que se mezclase la traducción bilingüe al chino, creo que era chino, no sé si era japonés o chino, pues es un fallo ya de gestión de las conexiones. Comenzamos hablando de los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus, que confirmaron las filtraciones. El iPhone 6 lleva una pantalla de 4,7 pulgadas y el iPhone 6 Plus de 5,5 pulgadas. Dos nuevos modelos que incluyen pantalla en Retina HD y una larga lista de tecnologías innovadoras en un diseño más fino. ¿Qué opinión te merece el iPhone 6? A mí personalmente, yo soy de los que más allá de 4,4, 4,7 pulgadas me empieza a incomodar. Pero sí he de reconocer que a nivel de hardware el equipo es muy potente. El procesador supera lo anterior, como viene acostumbrado en los Apple. El diseño cada vez más fino. Y trae una carga de sensores muy importante. Y eso viene muy bien porque para el Internet de las Cosas, que está tan en boga actualmente, mientras más sensores tenga un dispositivo, mucho más potencial y más versátil es. Y iPhone 6, si no ando mal encaminado, es el smartphone con más sensores. Como decíamos, el iPhone 6 presenta una pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas con una resolución de 1334 x 750, que permite ver un 38% más respecto al iPhone 5S. La cámara iSight tiene un nuevo sensor que incorpora Focus Pixel con un enfoque automático rápido para sacar mejores fotos, aunque siguen con los 8 megapíxeles. Me comentaba un compañero que es fotógrafo que no, la calidad de una fotografía no corresponde directamente al número de megapíxeles, sino que es un conjunto de parámetros del tamaño de la lente, el tipo de sensor, un montón de cosas que he hecho para los fotógrafos, pero sí es muy buena cámara, según comentaba este compañero. También el tema de la pantalla mantiene la resolución con respecto al iPhone 5 y 5S, pero con mayor tamaño, que esto vendrá muy bien a personas mayores y personas con discapacidad visual parcial, aunque yo creo que el hermano mayor será mucho más útil para estas personas. pero el iPhone 6 es un buen sustituto para aquellos que quieren cambiar, de pasar de un 4, 4S, un 5 al último modelo. Es un poco más grande, no demasiado grande, se sigue pudiendo abarcar con la mano, se puede utilizar solo con una mano y la verdad es que es un cacharro muy potente. Los vídeos en HD tienen hasta 60 fotogramas por segundo en 1080p y 240 fotogramas por segundo a cámara lenta. También disponen de enfoque automático continuo y estabilización de imagen con calidad cine y vídeo timelapse. ¿Qué destacarías de estas funciones? Principalmente el estabilizador de imagen del Plus, del iPhone 6 Plus. Eso va a venir muy bien para todo el tema de uso de la cámara en el uso cotidiano o en situaciones extremas. Y luego el tema de que cada vez las cámaras son más inteligentes y que están jugando a dar una solución medio software, medio hardware, que viene muy bien, porque da la posibilidad de que los desarrolladores hagan sus propias versiones de aplicaciones de cámara, pero siempre contando con el bagaje de la experiencia de Apple y pudiendo utilizar las mismas librerías que Apple. Entonces, abre muchas posibilidades a los desarrolladores, abre las posibilidades a los usuarios que no son muy buenos tomando fotos, porque sacar un vídeo con esa calidad en cámara lenta es garantizar que vas a sacar a tu niño con los ojos abiertos, seguro. Entonces, todo en pro del usuario, ventajas para el usuario y no solo el profesional, sino el de andar por casa. Una cámara cada vez más potente abre muchas posibilidades. Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros smartphones que o tenían cámaras de pena o incluso no llevaban cámaras frontales y ahora es indispensable que lo lleven y es porque quien define en realidad el mercado y las tendencias son los propios usuarios y eso por fin Apple lo está viendo porque he de reconocer que Apple tiene una postura de yo no pongo pantalla grande porque no me da la gana, por tema de economía, etcétera, pero al final el público ha hablado y Apple ha tenido que pasar por el aro y lo ha hecho muy bien, se ha tomado su tiempo, pero la verdad es que los dos modelos incluyen una cámara que satisfará a la mayoría de usuarios e incluye tamaño de pantalla que satisfará a todos los usuarios. El iPhone 6 Plus lleva pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas con una resolución de 1920x1080, un 88% más de área de visión y casi tres veces más píxeles que en el iPhone 5S, un dispositivo muy atractivo. El 6 Plus para gente mayor con discapacidad visual parcial, yo directamente le recomendaría el Plus a este tipo de perfil. Y hay una cosa de la cámara del 6 Plus que a mí me encanta, porque es un estabilizador de imagen integrado y eso, por ejemplo, para fotografiar códigos QR o hacer escaneo con precisión de documentos para personas que no pueden leer o lo que sea, pues viene genial. Los extras de hardware relacionados con el soporte de audio, que llevan mejor juego de altavoces, llevan mejores micrófonos y demás, te hacen pensar que merece la pena 100 euros más que cuesta más o menos el Plus frente al 6 normal, pero el tamaño a mí me tira para atrás. 5,5 pulgadas, personalmente para mí es demasiado. Tú fíjate si la gente de Apple es consciente de que hay muchos como yo que pensamos así, que ha creado un juego de gestos para poder manejar ciertas funciones con una mano, aunque no llegues a los bordes exteriores. ¿Cómo funciona en la práctica? Simplemente en el sistema, en el catálogo de gestos soportados por el sistema, se han incluido un par de gestos más que lo que te permiten es bajar la parte superior de la pantalla hacia abajo para poder llegar a lo que sería la parte superior de los iconos, la barra de estado y demás. Es como pegar un pequeño tirón. Y luego está el tema de un par de gestos que nos permiten controlar los elementos más hacia el extremo contrario del pulgar. Por ejemplo, si eres diestro, pues estarías controlando la parte lateral izquierda del teléfono con esos gestos. Es simplemente la filosofía de o un estirador, o sea, te lo atraes hacia ti, o es un prolongador de tu pulgar. Esta es la filosofía que hay en los gestos nuevos. Si me preguntas cómo funciona exactamente, no he tenido la oportunidad de probarlo in situ, pero la teoría es esa, que te permiten prolongar tu pulgar para llegar a los laterales izquierdo o derecho en el caso de ser diestro, o te permiten estrechar la pantalla, bajarla hacia abajo para poder llegar con el resto de dedos. Una característica muy inteligente, y es que en el iPhone 6 Plus la pantalla se divide como en el iPad, y al girar la pantalla giran las aplicaciones. Jonathan, vas a tener que hacer horas extras para actualizar tus juegos y aplicaciones, ¿eh? Desde el martes de madrugada creo que todos los desarrolladores estamos como locas adaptando todas las aplicaciones, porque también se publicó Scope 6 Golden Master, o sea, ya una versión de Scope 6 que nos permite publicar aplicaciones, y aunque algunos hemos trabajado un poco antes adaptando algunas aplicaciones, todavía quedan cosas que adaptar y sí, hay nuevos juegos de dimensiones para los iconos, hay que adaptar los layouts de las aplicaciones y sí, hay que hacer algunos cambios, pero lo bueno es que Apple sigue garantizando que aquellas aplicaciones que no se actualizan siguen pudiéndose utilizar. O sea, puede que pixelen, pueden que aparezcan marcos o franjas alrededor, pero sigue garantizando esa compatibilidad con aplicaciones de iOS 2 hasta ahora. En la Keynote se dijo que los desarrolladores podréis personalizar la experiencia de usuario y el comportamiento de vuestras interfaces según la pantalla. Algo que suena muy bien, pero ¿qué supone esto para vosotros? Pues aparte de tener que usar varios juegos de APIs nuevas que salieron este pasado verano en la WWDC, tienes que adaptar bastantes cosas muy internas de las aplicaciones, que si no está bien estructurado tu código puede ser toda una pesadilla. Hay que modularizar mucho. Incluirlo es muy beneficioso para el usuario porque tu aplicación se potencia y se vuelve mucho más versátil, pero no es sencillo. O sea, ten en cuenta que si es un proyecto viejo, como estoy yo adaptando un proyecto que se hizo para iPhone 3 cuando el sistema operativo no se llamaba ni iOS, pues estoy haciendo encaje de bolillos para meter ciertas características nuevas y está siendo complicado porque hay incompatibilidades internas, pero personalmente creo que merece muchísimo la pena meter estas nuevas características porque iOS 8 no solo ofrece nuevas experiencias globales, sino que permite una mayor personalización y eso va siempre en beneficio del usuario. El nuevo chip A8 con arquitectura de 64 bits de segunda generación, según Apple, ofrece un rendimiento más rápido y consume menos batería. Ambos iPhones incluyen el coprocesador M8, que recopila los datos del movimiento del acelerómetro, el giroscopio, la brújula y el nuevo barómetro, que detecta la presión del aire para determinar la altitud relativa. Todos estos elementos hacen del iPhone un dispositivo que planta cara a las videoconsolas. Pues sí, estamos hablando ya que un teléfono que pesa menos de 140 gramos tiene la misma potencia de gráfico, sonido y de procesamiento que una consola de videojuegos que podemos tener en el salón que nos ha costado sus 400 euros. Entonces, eso llevarlo en el bolsillo, siendo la sexta parte de tamaño, da que pensar de qué habrá dentro de esa consola de videojuegos. ¿Mucho hueco o no está optimizado el hardware? Y también al tema de tanta potencia, hay que pensar que los desarrolladores todavía no están aprovechando ni el 60-70% del potencial que ofrecen estos nuevos modelos. Entonces tenemos que esperar a que los desarrolladores hagan aplicaciones que de verdad expriman, y eso de que no se calienten se demuestre que es mentira, que se puede calentar el iPhone 6. Tendremos tiempo para probarlo. Y aparte de su uso en juegos, las nuevas características con el M8 permitirán aplicaciones más potentes, Jonathan. Claro, y más seguras y más versátiles. Y también hay una cosa muy interesante del chip M8 que no se dijo específicamente, pero se da a entender, pero se deduce que el chip M8, este nuevo, va a ser de apoyo para el framework de HomeKit, la gestión domótica o la comunicación domótica de nuevo iOS 8 con tu casa, tu oficina o tu coche. Entonces, el procesador principal, el A8, va a quedarse más descansado, más desahogado, porque va a declinar bastantes tareas en este procesador M8. Entonces, aunque para los desarrolladores, en teoría, va a ser transparente quien gestiona cada cosa, pero saber que hay dos partes de hardware del teléfono encargándose de todo el tema de sensores, todo el tema de comunicación entre dispositivos y periféricos externos, eso hace que el teléfono sea quien lo ve como una caja de Pandora y quien lo ve como la panacea a todo el tema tecnológico. Y con Metal, la nueva tecnología gráfica que ya pudimos ver en la pasada Conferencia Mundial de Desarrolladores, los programadores de aplicaciones podréis aprovechar al máximo la potencia del chip A8 en el iPhone para juegos 3D avanzados. Y en este punto tenemos que decir que vimos en la Keynote una demo del juego Vainglory que nos dejó atónitos. Sí, es que la calidad en el renderizado, el número de polígonos en pantalla y demás, luego lo que te comentaba, es una consola de salón en la palma de tu mano. Es brutal. Y lo bueno de Metal, que aparece en iOS 8, es agilizar no solo para el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, sino para que dispositivos como el 5, 5C o el 5S, aunque no tengan este nuevo chip, esta nueva GPU potenciada y demás, puedan también correr estas aplicaciones que hacen un uso intensivo de gráficos y que todos podamos disfrutar de las aplicaciones, aunque claro, el que tenga un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus, pues lo disfrutará con una pantalla más grande y con mayor fluidez. Los usuarios del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus tendrán velocidades de descarga LTE de hasta 150 MB por segundo. Permitirá hacer llamadas de voz de alta calidad y gracias a la compatibilidad con hasta 20 bandas de LTE, más que ningún otro smartphone, se conecta a redes ultra rápidas en todo el mundo. También incluyen velocidades de Wi-Fi de hasta 433 MB por segundo y Bluetooth 4.0. Sí, eso me llamó muchísimo la atención, porque normalmente los fabricantes de smartphones tienen que sacar modelos muy específicos para las distintas franjas globales del mapa. Por ejemplo, un modelo para Estados Unidos, un modelo para Latinoamérica, un modelo para Europa, otro para Asia. Y parece que el iPhone 6 va a poder moverse por todo el mundo sin problemas, que soporta todas las bandas LTE posibles, las SM. Y no sé, que puedes comprarte, o eso aparenta, habrá que verlo cuando ya esté totalmente a la venta, si es cierto que no hay modelos específicos para regiones, pero parece que puedes comprarte el teléfono donde te dé la gana y usarlo donde quieras. El iPhone 6 estará disponible en oro, plata y gris espacial y saldrá a la venta en España el 26 de septiembre. El modelo de 16 GB costará 699 euros. El iPhone 6 Plus estará disponible en los mismos acabados y saldrá a la venta por 799 euros. No hay fecha aún para España. Lo que nos queda más cerca es Francia, donde saldrá a la venta a partir del 19 de septiembre. Como puedes comprobar, estos precios siguen la tendencia de Apple. Jonathan, ¿te ha sorprendido la eliminación del modelo de 32 GB? Sí me ha llamado la atención que haya desaparecido el modelo de 32 GB, que es precisamente la configuración de memoria que suelo utilizar yo. O te pasas a 64 GB por el precio que tenía 32, o sea, nos están regalando 32 GB, o te quedas con el de 16 y tienes que hacer un plan de adelgazamiento de tus recursos en el teléfono. Pero vamos, no me sorprende nada los precios porque siguen siendo los habituales. Creo que desde el 4S tenemos este juego de precios. Recordamos que el iPhone 5 y el iPhone 5S se mantienen a la venta. Sí, sí, han desaparecido los cuatro. Algunos dirán que por fin y otros dirán que por desgracia, pero ya tenemos un catálogo de teléfonos que son muy similares entre sí, tienen resoluciones similares, tienen capacidad de sensores similares y por fin tenemos menos fragmentación, porque el dar soporte a los 4, a los 5 y ahora a los 6 puede ser bastante complicado. Seguimos en Territory Mac y ahora hablamos de la presentación de iOS 8, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple que estará disponible a partir del miércoles 17 de septiembre como actualización gratuita para los usuarios de iPhone, iPad y iPod Touch. iOS 8 viene con más de 4.000 nuevas APIs. ¿Qué os aportará a los desarrolladores? Pues en cuanto a interfaz, está ZenKit, que es el nuevo juego de APIs para hacer gráficos 3D muy fácilmente. La verdad que es brutal. Metal, que te permite gestionar interfaces gráficos complejos muy sencillo y con muchísima potencia. Y luego está todo el tema de comunicación, todo el tema de gestión de los sensores, el tema por fin de poder acceder al Touch ID, es la posibilidad de que nos ha dado Apple de poder hacer lo mismo que hace ellos con sus aplicaciones, porque lo que ha hecho Apple en iOS 8 principalmente es abrir APIs que no estaban abiertas. La gran pena, Siri sigue cerrado, pero Yo creo que muchos desarrolladores estamos contentos porque iOS 8 es mucho más abierto para los desarrolladores. Eso está bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, porque había cosas que Apple lo hacía y tú no podías hacerlo. Bueno, lo podías hacer, pero no te dejaban publicarlo en la App Store, y ya sí se puede acceder a cosas más internas, a bajo nivel, y la verdad que abre muchos juegos. iOS 8 estará disponible gratis el 17 de septiembre y tú nos decías que es demasiado pronto. Para mí sí, y por lo que he hablado con un compañero de desarrollo esta semanita después de la keynote, demasiado pronto, porque muchos pensábamos, yo pensaba que era el único que era demasiado optimista con lo de la fecha, que iba a ser más tarde, y Apple nos ha sorprendido de tenéis una semana para adaptarlo y ahí estamos corriendo porque los usuarios lo demandaban. La verdad que creo que ha sido la versión de iOS más filtrada, más utilizada en beta de forma alegal, que no ilegal. Sí. Y muchos usuarios lo estaban pidiendo y parece que Apple está empezando a escuchar más a los usuarios que a los desarrolladores, pero bueno, hay que adaptarse a la dinámica de trabajo de Apple, que está apretando el acelerador, y bueno, tiene sus pros y sus contras. Eso garantiza que las próximas actualizaciones de iOS 8 saldrán antes también. Quizá tengamos 8.1 antes de que llegue enero. Estaremos atentos. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus incorporan Apple Pay, una nueva forma fácil y segura de comprar productos y servicios en tiendas o aplicaciones usando nuestra huella dactilar. Los usuarios podrán pagar en las tiendas acercando el iPhone cerca del lector sin contacto y colocando el dedo sobre el sensor Touch ID sin desbloquear el iPhone ni abrir ninguna aplicación. Jonathan, adiós a las tarjetas de crédito. Hombre, yo a mí lo que me llamó la atención, ¿cuántas tarjetas tenía esa persona en el bolso? Yo tengo una y ya me complico la vida. Durante la keynote se presentó un vídeo que salía una señora intentando pagar, o una simulación de un pago tradicional. Y bueno, la nota curiosa es que llevaba 5 o 6 tarjetas, creo recordar. Pero bueno, Apple Pay es quizás la iniciativa más seria de sustituir los pagos tradicionales, porque ya Google con Google Wallet lo intentó, pero lo sacó y hace lo que queráis, pero yo no me implico. También hubo gente de Square, pero yo creo que Apple sí ha dado con la tecla, porque lo primero que ha hecho es ponerse de acuerdo con las grandes empresas de crédito, American Express, Mastercard y Visa. Se ha puesto en contacto con las grandes franquicias como McDonald's, Stores y demás, y se han puesto todos de acuerdo de cómo hacerlo, y esto no solo hace la vida más fácil a la gente para el consumo habitual, sino que permite que personas que no pueden usar una tarjeta, bien porque no pueden teclear en el TPV, porque el teclado es táctil, que eso a las personas ciegas nos deja bastante indefensos, tienes que confiar en el vendedor que no te va a robar tu código PIN, o por ejemplo simplemente a personas que no pueden mover las manos, o personas mayores que no saben utilizar una tarjeta de crédito, que por desgracia en España es bastante común, pues eso simplemente es pon tu teléfono ahí, pon el dedito en el botón Home y autorizas el pago. Y una cosa muy importante es que Apple nos garantizó, nos juró, nos prometió y nos aseguró otra vez que ellos ni guardan datos, ni identifican al comprador, ni al vendedor, ni la transacción. O sea, Apple, y yo creo que eso fue una crítica muy importante hacia Google y demás, Apple no hace dinero, no se interesa por recolectar información de sus usuarios. Y eso tranquiliza a mucha gente. Bueno, Apple dice que toda la información de pago está protegida, cifrada y almacenada de forma segura en Secure Elements, un chip integrado en los nuevos iPhones. Sí, sí. Está muy relacionado con el mismo cifrado del Touch ID, pero muy enfocado a transacciones por comunicación NFC, y eso garantiza, al estar ese chip encargado del procesamiento de este cifrado y autorización y verificación, que no pasa nada por el resto del hardware, o sea que es muy difícil que un dispositivo pueda ser hackeado o contaminado específicamente para capturar esa información. Más seguridad para el usuario, también para los bancos y también para los vendedores. O sea, Apple sí se ha parado a pensar de qué es lo que le preocupa a la gente, a los vendedores y a los bancos, para aceptar un sustituto a la tarjeta de crédito. Y yo creo que sí han dado con la solución. Ahora el tiempo nos dirá si la gente de verdad confía, si los vendedores de verdad lo aceptan. Pero bueno, viendo la proyección de Passbook, a mí me da muy buenas sensaciones, porque Passbook, cuando salió con iOS 6, mucha gente pensaba que iba a ser un fracaso. Y yo pensaba, por ejemplo, que aquí a España iba a llegar allá por el 2020, 2024, y no, Iberia lo incluyó, también Renfe, grandes empresas, y también, por ejemplo, para eventos se está usando Passbook. Y aunque hay compañeros que son negativos de que aquí el Apple Pay hasta el 2024 no va a llegar, yo creo que quizás durante el 2015 sí empecemos a tener ya comercios y servicios que se puedan pagar con Apple Pay. Apple Pay estará disponible para los usuarios de Estados Unidos como actualización gratuita de iOS 8 en octubre para el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. En España, de momento, no sabemos nada. No, lo que se sabe es que hay muchos comercios preguntando de qué va y cómo pueden incluir eso en sus aplicaciones. Porque lo interesante de Apple Pay es que no solo se centra en pagar físicamente en comercio, sino que también se abre al comercio electrónico. Tú poder comprar, por ejemplo, en la aplicación de Amazon y autorizar el pago con Touch ID. ¿Los desarrolladores ya tenéis disponibles las APIs para Apple Pay? Pues si te soy sincero, me actualicé el martes y entre actualizar mis proyectos todavía no lo he visto, pero creo que sí están, porque han actualizado toda la documentación del SDK de iOS 8 y creo que ya están ahí. Pero la verdadera revolución de la Keynote llegó una hora después del inicio, cuando Tim Cook dijo "One more thing", una cosa más, y el público, Jonathan, enloqueció. Sí, ahí la verdad que ahí, cuando dijo "One more thing", los pelos como escarpias, la verdad que sí. Y la gente, nos esperábamos casi cualquier cosa. Yo sí me esperaba el supuesto iWatch, que al final no se llama así. Había gente que se esperaba la televisión de Apple, otros que se esperaban un polo de Ralph Lauren con sensores, de todo, vamos. Yo creo que hubo, como siempre, decepción por algunos, que siempre hay gente que se decepciona de que ve que Apple no saca un coche, como me han dicho más de una vez, pero bueno. Pero yo creo que la gente, muchísimos, se quedaron encantados con el dispositivo, y hubo gente que no, que se esperaba mucho más. Y bueno, el Apple Watch está ahí. Yo tengo mis opiniones frente a varios aspectos, lo hemos discutido varios compañeros de las NS Coder de Sevilla y demás, pero vamos, no dejó indiferente a nadie, que es lo que quería Tim Cook. Hay gente que ya está con los planes de ahorro para comprárselo, y sí creo que sí es el smartwatch definitivo hasta la fecha, hasta que la competencia de la propia Apple lo mejore. Y sí, fue un momento alucinante el One More Thing de la keynote del pasado martes. Apple Watch introduce una corona digital con un diseño y tecnología únicos que permiten moverse por la interfaz, ampliar la imagen y acceder al asistente de voz Siri. Esta corona también es el mecanismo de navegación. Podremos enviar y recibir mensajes, responder llamadas del iPhone y con el sistema Digital Touch enviar información del latido de nuestro corazón. ¿Cómo valoras este nuevo dispositivo? Por lo que la gente transmitió, que lo estuvo probando allí, que por eso era el edificio este de tres plantas que estaba prefabricado, además era una zona de pruebas, la gente se quedó encantada, porque al principio chocaba de esto cómo se usa, y cuando empezabas a usarlo aprendías a utilizarlo de forma autónoma. La pantalla es táctil, luego tienes la ruedecita esta para controlar ciertos temas de scrolling, zoom, el botón home, todo incluido en la ruedecita. Pero hay cosas muy interesantes, que como decía mi mujer, aunque la pantalla es cuadrada, la interfaz es redondita. Son como especie de pelotitas y demás, con muchos efectos visuales, muy intuitivo y demás. Y es una interfaz muy cuca, muy atractiva, muy rompedora y muy intuitiva. El tema está en ver cómo van a hacer para que todos podamos acceder a esa información de la pantalla. ¿Cómo van a hacer para que aplicaciones complejas se vean ahí? Porque una de las quejas es que las aplicaciones que corría este prototipo, que para mí es un prototipo, eran muy sencillas, mostraban información simple, accedían a mucha información del teléfono, pero siempre a través de una interfaz simple. O sea, la duda es, ¿no va a admitir interfaces complejas o no va a haber forma? Y ahí hay Una de las preocupaciones de los desarrolladores. Apple va a abrir muchísimo también el SDK del Apple Watch para que podamos hacer cualquier burrada o nos va a imponer unos criterios de interfaz. Pero lo importante es que el teléfono, en cuanto a hardware y software, garantiza unos mínimos para que resulte accesible a mucho público, tanto a personas con discapacidad cognitiva como personas mayores o personas con discapacidad visual, ya que incorpora bastantes características muy visuales, también tiene salida de audio, entrada de audio, entonces son muchas cosas en un cacharro muy pequeño. Y cuando hay tantas cosas metidas en un espacio tan pequeño, hay que comprobar cómo se comportará la batería. Pues ahí está una de mis hipótesis, preocupaciones, quejas que he comentado con unos compañeros. Que, oye, ¿tú qué opinas? Yo creo que esto es un prototipo que lo han sacado Apple para que lo vea la gente, lo vea el mercado, se calle la gente y el mercado se preocupe. Pero yo creo que hay muchos aspectos del teléfono que no están terminados. Y yo creo que van a esperar hasta último momento a decidir qué batería van a meter ahí. Porque si te digo una cosa, la carga es muy parecida a lo que es el MagSafe de un Mac, o sea, por mediante una conexión magnética cargas el dispositivo, pero ese cacharro con esa pantalla, esa comunicación continua con un iPhone y demás, por mucho Bluetooth de bajo coste energético, como no superen la barrera de los 4 días de batería, va a haber mucha gente que se va a quejar. Tenemos que decir que se necesita tener un iPhone para activar todas las funciones del Apple Watch. ¿Qué hay de Siri, Jonathan? Pues Siri viene incluido en el reloj de Apple, según decía Apple, pero en realidad es que Siri se consume a través del reloj de Apple. O sea, Siri está en tu iPhone y a través del reloj del Apple Watch puedes comunicarte con Siri de tu iPhone. El Apple Watch suena simple, pero es una extensión de tu iPhone. En realidad es un complemento más. Que a diferencia de otros smartwatches del mercado, que se limitan a hacer una pantalla extra del teléfono que llevas en el bolsillo, el Apple Watch lo complementa y admite otras funcionalidades. Pero si ya tienes una funcionalidad potente como es Siri, el Apple Watch no te impide seguir utilizándola. WatchKit incluirá nuevas herramientas y APIs para los desarrolladores. Supongo, Jonathan, que ya tienes los dientes largos, ¿eh? Pues sí, algunos estamos todavía digiriendo las 4.000 APIs de iOS 8, pero queremos más, fagocitamos nuevas APIs. Y hay otros preocupados de si van a tener la obligación de adaptar o van a poder librarse, pero es una nueva oportunidad de abrir nuevo mercado porque recordemos que el Apple Watch ya tiene su categoría dentro de la App Store. O sea, va a haber aplicaciones específicas para Apple Watch. El Apple Watch se presenta en 3 colecciones disponibles en 2 tamaños. Las cajas, con un diseño elegante y resistente, están fabricadas con aleaciones exclusivas de acero inoxidable, pulido o negro espacial, aluminio anodizado en plata o gris espacial y en oro, rosa o amarillo de 18 quilates. Ofrece también varias correas. Incorpora un sistema de carga único que combina la tecnología del MagSafe de Apple con la carga inductiva para garantizar una conexión inmediata y precisa. Estará disponible a partir de 2015 a partir de $349 en Estados Unidos y será compatible a partir del iPhone 5. En España aún no sabemos cuándo vendrá. Jonathan, ¿te harás con uno? Yo, antes de empezar la keynote, me preguntó mi mujer, ¿sabes qué van a sacar? Digo, algunas cosas sí las sé, otras no. Y ella, bueno, y lo del reloj, digo, si vale menos de 400 euros, me lo planteo comprarlo. Pero no lo tengo claro porque lo he visto que sí, pero no para mis necesidades. Pero sí es un precio competitivo con respecto a otros smartwatches. Sí es cierto que es más caro que otros muchos, como de LG o Samsung, pero también lo que ofrece bastante más que el resto de smartwatches del mercado. Bueno, vale menos de 400 euros, o sea que a lo mejor se te adelanta tu mujer. Hombre, ya ahí habrá discusión matrimonial de yo lo quiero y quiero el Sport, porque el dorado suena hortera. Pero el básico, ten en cuenta que yo siendo ciego voy por la calle, me tropiezo con una farola, le doy el reloj contra la farola y yo lloro allí en medio de la calle. Entonces me compraré uno que es un poco más duro, que es la versión Sport, que lo tenemos en 3 versiones. Y de todo modo, también estoy en una dicotomía personal porque yo tengo la filosofía de comprar los dispositivos de la gama S, que para mí son dispositivos más acabados. pero veremos a ver qué paciencia tengo, porque la verdad que el cacharrito es una monería y para todo que sea tecnófilo o geek es una tentación muy grande. Bueno, espero que tu mujer no te pida el de 18 quilates. Bueno, ella es más discreta que yo en los cacharros y no creo que lo pida. Lo que sí se quejaba al principio, que cuando lo vio el primero, que era el grande, decía que era muy masculino, que no entendía cómo Apple no había pensado que había muchas mujeres y demás. Y ya cuando vio el pequeño ya le gustó. Y cuando vio la interfaz con las cositas redonditas ya se interesó muchísimo. Y luego con las funcionalidades de orientación, de acceso a las notificaciones y demás, veremos a ver si tenemos que comprar dos en vez de uno. A ver. Y luego una última cuestión, porque también están disponibles las aplicaciones de salud y fitness. Sí. Eso es uno de los temas muy curiosos que Apple lo ha orientado muy bien en todo el público, porque todo el tema del fitness por parte de terceros y demás, como la gente de Nike o la gente de Fitbit y demás, se orienta mucho en un perfil de usuario que hace deporte en serio y demás, pero, por ejemplo, hay gente que quiere saber simplemente cuánto camina o si está descansando bien, o si, ¿qué te digo yo?, tiene un día, uy, qué raro me encuentro, miras el reloj y dices que tiene la tensión alta. Para ese público puntual que no quiere nada demasiado complicado, pues Apple les da la solución con el Apple Watch y también el tema de controlar aún mejor con el Health Kit de iOS 8, pues tiene los sensores en la muñeca de tu mano. Como resumen de la keynote, podríamos decir que los productos presentados el martes van a poner en serios apuros a los fabricantes de cámaras compactas de fotos, a los fabricantes de consolas de videojuegos, diremos adiós a las tarjetas de crédito y también van a poner en serios apuros a los relojeros suizos. Jonathan, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac los nuevos iPhones, iOS 8 y Apple Watch. Muchas gracias a todos y a ti, Jaume, y recordad que en mi blog personal, www.programaracigas.net, cuando salga iOS 8 y Yosemite, publicaré información sobre su accesibilidad y su usabilidad para que la gente tenga mucho más detalles sobre el tema. ¿Y a ti qué te han parecido las novedades que Apple ha presentado? ¿Por qué no nos lo cuentas en Twitter con el hashtag TerritoryMac? Esperamos tus comentarios. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Antes de finalizar la keynote, Apple, Universal Music Group y la legendaria banda de rock U2 presentaron su nuevo álbum titulado Songs of Innocence. Apple regala este disco a todas las personas que tengan una cuenta en iTunes, aunque la crees ahora mismo. Apple no solo regalará este disco a los 500 millones de usuarios registrados en iTunes, sino también a las personas que se registren antes del 14 de octubre, cuando finalizará la exclusividad del disco. ¿A qué esperas? Sintonizas Territory Mac. Como habéis oído, Apple ha recibido muchas críticas por los problemas de streaming durante la transmisión de la keynote del pasado martes. Ahora, diversas webs especializadas apuntan que el problema se debió a un fallo con el JavaScript en la página web de Apple utilizado para las actualizaciones del feed social con noticias y que por primera vez Apple introdujo para la presentación. Dos días después de la keynote, el equipo de Samsung lanzó una nueva campaña publicitaria del nuevo Galaxy Note 4 que compara algunas características con las del iPhone. En uno de los nuevos anuncios en vídeo, aprovechan para reírse del streaming en el evento de Apple. ¿Puedes manejar un live stream? Go. This is unbelievable. Ding. I don't know what your problem is. You work in technology. You can't handle this? Unbelievable. Are you frozen? En nuestra página web y en las redes sociales te hemos colgado el enlace para que puedas ver este anuncio. Espero tus tweets con el hashtag TerritoryMac. very proud of the work that the team has done. I think the iPhone and I think the Apple Watch, I think is our best work yet. This is a team that's worked together for 15, 20 years. David Muir, periodista de ABC News, entrevistó en exclusiva a Tim Cook, consejero delegado de Apple, y a Jonathan Ive, vicepresidente ejecutivo de diseño de Apple después del evento en el showroom. En la entrevista, Cook dio más detalles de los nuevos productos y recordó a Steve Jobs. Ive, por su parte, habló del proceso de diseño y desarrollo del Apple Watch, que lo califica como el mejor trabajo que ha hecho hasta el momento, y se mostró orgulloso del trabajo de su equipo. En nuestra página web y también en nuestras redes sociales os hemos colgado el enlace de este vídeo. Como sabéis, Apple Pay, el nuevo sistema de pagos a través del iPhone, no deja indiferente a nadie. Bloomberg ha sabido que Apple cobrará una tasa sin especificar a las entidades bancarias por cada pago que los usuarios realicen comprando a través de Apple Pay. La compañía de la manzana de esta forma recibiría una porción de los 31.000 millones de euros que los bancos generan anualmente en este tipo de tasas. Según los expertos, la clave de las negociaciones con los bancos sería el volumen de compras a través de Apple Pay. Cada día vamos sabiendo más detalles del reloj inteligente Apple Watch. Sabemos que puede configurarse para llevarlo en la muñeca derecha, girándolo, manteniendo la corona y el botón lateral a la izquierda, para mayor comodidad para personas zurdas. Las correas también se pueden intercambiar y cambiarlas de posición. Será resistente al agua, pero no sumergible. No permite hacer llamadas porque depende del iPhone. Como hemos dicho en el programa, tendrá su propia tienda de aplicaciones, pero para descargarlas dependerá de nuestro iPhone. El Apple Watch también permitirá localizar dónde está nuestro iPhone. Si no lo encontramos, activando la función Pick My iPhone, hará sonar el iPhone para encontrarlo. También hemos sabido que el Apple Watch Edition de oro de 18 quilates llevará un cargador. Cult of Mac publica que cuando estrenemos el nuevo Apple Watch nos pedirá que introduzcamos un código PIN para utilizar el uso del Apple Pay. Al activarlo, el reloj usa el contacto constante con nuestra piel como método de autenticación. Como los sensores del Apple Watch monitorizan nuestras constantes vitales, quedan registradas en el PIN y de esta forma identifican al propietario del dispositivo, dejando acceder a la plataforma de pagos de Apple Pay. Al quitarnos el reloj, el sistema se bloquea y no se puede usar para hacer pagos hasta que vuelvas a introducir el PIN de activación. Esta semana en todos los foros se habla de la autonomía de la batería del nuevo reloj inteligente de Apple. Según parece, Nat Kerris, un portavoz de Apple, admitió que los usuarios tendrán que cargar el Apple Watch cada día. Sinceramente, esperamos que puedan mejorar la autonomía hasta el día de la comercialización. Y amigos, ya hemos visto la primera parodia del Apple Watch gracias a Xavi Calvo del GUM Valencia. The iPod, the iPhone, the iPad, and now the iWatch, Apple Watch, the Apple Watch. Damn, I'm never gonna get used to that. The Apple Watch stands for a pleasantly plump little... Tenéis el enlace en nuestro Twitter. Y por cierto, no os perdáis la foto del instante en que Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo One more thing. En la instantánea vemos a toda la pandilla Mac del GUM Valencia. No tiene precio. Tu música en Territory Mac. El iTunes Festival sigue con sus actuaciones diarias durante todo el mes de septiembre en el The Run House de Londres. Repasamos los conciertos. El lunes 15 se sube al escenario del The Run House la banda de pop rock de Dublín, The Script. Y la cantante inglesa Foxes. El martes 16 podremos ver la banda estadounidense de rock de los 70, Blondie. I'm gonna meet ya. y la cantante, guitarrista y compositora de rock Chrissy Hynde, fundadora de The Pretenders. Miércoles 17, el vocalista y compositor de jazz ganador de un Grammy, Gregory Porter. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Y el compositor y director Eric Whitaker. Jueves 19, la cantautora inglesa Jessie Ware. Sueco de música electrónica Little Dragon. Tell me what led you on, I'd love to know. Was it the blue night, confragile? Was it about the man in wonder steady going under? Was it the light waves so frightening? Was it a two wheels, one mirror holding a steering? El sábado 20, el proyecto musical SBTRKT, liderado por Aaron Jerome, que remezcla a los mejores artistas musicales. El domingo 21 de septiembre, en la banda británica de música electrónica y drum and bass, Rudimental. Autora británica Jens Glyn. Tu música en Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. Bienvenidos si te incorporas ahora en Territory Mac. Estamos hablando de las novedades que Apple nos ha presentado y seguimos con más novedades, pero ahora relacionadas con los juegos, porque nuestros amigos de Gameloft tienen un montón de lanzamientos que ahora vamos a descubrir con Maher El Sayed, Marketing Manager de Gameloft. Conectamos con Madrid. Bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¡Qué